Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho. Ahora sí verán por qué. Ahora sí. Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza. Oye, papito me dice que quiere comer de papá. Quiero que tú me hagas esos platitos sabrosos. Como tú sabes, mi prieta, que a tu papito le gusta caminar y prender el fogón. Camina y prende. Cocinando en el piano, el dueño de las blancas y de las negras, Mr. Papo Luca. Camina y prende el fogón. Cocinando.